Mi cuerpo es mi amigo, él va donde yo voy, juega conmigo, si aburrido estoy. Buscando en mi cara, yo encuentro mi nariz. Juega conmigo, si aburrido estoy. Y haces sniff, sniff adentro. Sniff, sniff fuera. Sniff, sniff, sniff. Donde yo quiera. Mi cuerpo es mi amigo, él va donde yo voy, juega conmigo, si aburrido estoy. Sacudo la mano, golpeo con la voz, juega conmigo, si aburrido estoy. Y hace clap, clap, dentro, clap, clap, fuera, clap, clap, clap, clap, donde yo quiera. Sniff, sniff, dentro, sniff, sniff, fuera, sniff. Sniff. Donde yo quiera. Mi cuerpo es mi amigo, él va donde yo voy, juega conmigo, si aburrido estoy. Moviendo las piernas, yo bailo con mis pies, juega conmigo, si aburrido estoy. Y hace pam, pam, dentro, pam, pam, fuera, pam, pam, pam, pam, donde yo quiera. Sniff, donde yo quiera. Mi cuerpo es mi amigo, él va donde yo voy, juega conmigo, si aburrido estoy. Mi cuerpo es mi amigo, él va donde yo voy, juega conmigo.